El domingo pasado el Evangelio de Mateo nos daba una herramienta útil para convivir en familia, en el matrimonio, convivir en la comunidad, en un ambiente también de trabajo de amigos. La herramienta era la corrección fraterna, aprender a corregir al hermano que se equivoca contra nosotros. Y hoy el Evangelio nos propone una herramienta súper poderosa, diríamos, para la convivencia, sobre todo para la convivencia donde los vínculos son afectivos, la familia, los familiares, los amigos. La herramienta es el perdón. Todos sabemos, porque somos cristianos y seguramente lo habremos escuchado en catequesis, que tenemos que perdonar. Y seguramente a todos nos cuesta, por lo menos a mí nos cuesta perdonar de corazón, como termina proponiéndonos Jesús. La parábola que el Señor propone para responderle a Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pedro pregunta, ¿siete veces? 70 veces 7, dice Jesús, un número indefinido, innumerable de veces, o sea, siempre hay que perdonar para Jesús. Y la parábola la escucharon recién, ¿no? Un deudor de 10.000 talentos que es perdonado por el rey porque el rey se compadece de él y le perdona la deuda. Y este hombre, que a un par suyo, a un otro empleado de ese rey, no le perdona 300 denarios de deuda, lo ahorca para que se los devuelva. Y la moraleja es muy clara, bueno, así como yo te perdoné a vos, vos también tendrías que haber perdonado a tu compañero, ¿no? Un denario en tiempos de Jesús es un jornal, un salario de un día, de modo que a este hombre le debían poco más de 3 meses de sueldo, digamos, y por eso lo ahorcaba. 10.000 talentos, lo que él le debía al rey, son 6 millones de denarios, una fortuna impagable. Por eso el rey lo manda a vender como esclavo junto con su mujer y sus hijos. Hay una gran desproporción entre el perdón que él recibe y el poquito de perdón que él tendría que haberle dado a su compañero de trabajo. Hay una enorme desproporción entre el perdón que Dios nos ofrece, que Dios nos ofreció, y el que cada tanto nosotros tenemos que dar. Ustedes dirán, Dios es Dios, yo soy yo, Dios es grande, yo soy lo que soy, soy un hombre, soy una mujer, soy un joven, soy un chico, bueno, es verdad. Lo cierto es que, como nosotros tenemos algo que ver con Dios, somos sus hijos, somos sus amigos, su amor, el amor de Dios, su amor, su compasión, está en nuestro corazón, está derramada en nuestro corazón. El amor de Dios puede tener un gran efecto sanador para nuestro corazón herido por las ofensas que nos infligen las personas que amamos. Por eso es que cuando nosotros decimos, a ver, qué difícil es perdonar de verdad al otro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando alguien recibe una ofensa, tu mujer, tu marido, un hijo, tu viejo, un tío, un ser cercano, alguien del cual vos esperás amor, te daña. Bueno, el daño es muy profundo, es cierto. Y entonces, estamos hablando del dolor que es la dificultad para perdonar. Nos cuesta perdonar porque todavía nos duele la ofensa. Y entonces, está bien, hace falta hacer un proceso, como cuando te caíste en la calle o te pegaste jugando fútbol o rugby, te pegaste un golpe fuerte, se te inflama, se te hincha la rodilla o el ojo, lo que fuere. Y entonces hace falta dejar pasar un tiempo, antiinflamatorio, masaje, qué sé yo, kinesiología, y el dolor se va a ir yendo. El alma duele también, duele más que el cuerpo en todo caso, porque los dolores del alma a veces duran más que una inflamación por un golpe en la rodilla. Entonces, está bien, el proceso de dolor va transitando distintos momentos, pero hay un momento donde el dolor debiera aflojar, el dolor del alma por la ofensa recibida debiera aflojar. Digo, debiera, pero no siempre afloja, y pasan años, y años, y años, y te quedaste dolida o dolido con aquella ofensa que recibiste. Entonces, acá viene y por tanto no perdonás. Porque el perdón es posible solo para aquel que ya no se siente herido, ya el dolor pasó, ya la herida cicatrizó, estás en condición de perdonar. ¿Y por qué no pasa el dolor por las ofensas que recibimos? Bueno, hay muchas respuestas posibles, yo simplemente comparto una con ustedes. Muchas personas que han sido víctimas de una ofensa Pasado un tiempo, siguen como víctimas de la ofensa. Pasados los años, siguen como víctimas de la ofensa. Entonces uno se pregunta, ¿esta persona es víctima de una ofensa o se victimizó? Se victimizó significa que se apoderó de su dolor, se apoderó de su herida y rinde en algún punto culto a su herida que casi le conviene más que esté abierta a que se cicatrice. Y cuando empieza a cicatrizar, la abre de nuevo para que siga supurando, para que siga doliendo, para que siga drenando malestar. Cuando uno se apodera de su dolor, se hace dueño de su dolor, no se libera nunca de su dolor. Hay personas que casi necesitan sentirse ser ofendidas, dolidas, por años y por años y por años. Y el perdón, entonces, solo es posible cuando yo solté mi dolor. Cuando es verdad que en el momento en que me ofendieron me dolió mucho, como cuando me pegan una piña me puede doler, o me pisan un pisotón, me duele. Pero es un momento en que el dolor del alma pasa si lo dejo pasar, si lo suelto. Y si no lo suelto, ya no es mi yo el que está herido, es mi ego, mi ego. Mi ego significa un yo enfermo, un yo que digamos, sigue convaleciente por los siglos de los siglos, porque por algún motivo busco ser convaleciente, víctima y el ofendido. Por eso es entonces que los procesos de doler, de duelo, de doler de una ofensa, ocupan un tiempo. Jesús, después que lo ofendieron, lo torturaron, lo escupieron, lo mataron, murió al tercer día, resucitó. El tercer día en la Biblia es un número simbólico que en distintas ocasiones se utiliza para expresar que un proceso se vive hasta el final. 3 días es el número simbólico para expresar que un proceso se vive hasta el final. O sea, tiene un inicio, tiene un final, el duelo por un dolor. Entonces hay que intentar no salir antes del duelo, pero no permanecer perpetuamente en él. Hay que dolerse por una ofensa, llorar. Me dolió lo que me hiciste, me dolió lo que me hicieron. Me sentí ofendido, ok. Y llorar, y llorar, y llorar. El tiempo que necesite para que drene todo y finalmente la herida se cicatrice. Y entonces el perdón sea posible porque ya no me duele y ya pude comprender. Por tanto, la dificultad para perdonar a veces tiene que ver con esta victimización, que significa apoderarme de mi dolor. No lo hago conscientemente, pero en el fondo mi ego herido quiere seguir estando herido. Y entonces, ¿qué puede hacer el ofensor, digamos, el víctima? ¿Qué puede hacer? ¿Se puede arrodillar? ¿Se puede tirar de cabeza ante mis pies? Y no lo voy a poder perdonar porque yo sigo frotando mi herida abierta, casi en un sentido muy, muy victimista, gozando con haber sido la ofendida, el ofendido. Necesitamos entonces superar esta susceptibilidad y aprender a llorar el momento, el tiempo, lo que fuere, justo para que el dolor pase, porque necesito que pase. Y cuando pasa, entonces estoy en mejor condición de poder perdonar. Dios entonces es el que nos perdona. En la parábola, 10.000 talentos, una fortuna impagable, él fue ofendido y perdonó, y su perdón entonces habita en nuestro corazón, su amor habita en nuestro corazón. Y ese amor puede, digo, frotar saludablemente nuestros dolores para que aflojen, y desde esa experiencia de la misericordia, yo fui perdonado, yo soy amado por él. Sentirme recuperado de los bifes que la vida me pega, de las ofensas que recibo, y entonces poder soltar mi dolor y entregar el perdón al aquel que lo necesita. Que no solamente lo necesita él para liberarse y no ser el malo de la película de mi vida, sino que lo necesito yo. Porque mientras no perdone, yo estaré apoderándome de mi dolor, estaré esclavo de mi condición de víctima. ¿Qué paz se siente cuando uno logra entonces soltar su dolor, indultar al ofensor, digamos? Y bueno, nada, a lo mejor no ser el mejor amigo de esa persona, pero sí quizás restablecer la paz en esa convivencia. Bueno, pidamos al Señor que hagamos la experiencia de la misericordia suya, yo tuve misericordia, tuve compasión con vos, le dice el rey a su siervo. ¿Cómo no tuviste compasión con el otro? Cuando somos compasivos con los demás es cuando registramos, sentimos que Dios fue compasivo con nosotros. Nos conviene a nosotros porque nos sana, nos pacifica, y le conviene a las personas con las cuales convivimos porque los perdonaremos más rápidamente. Pidamos esa gracia, la de sentir la misericordia de Dios y transformarla en perdón nuestro.